Bienvenidas a la tercera edición de Basterrak, en Irola Irratia. Nos escuchas en la 107.5 de la FM en Bilbo, desde las colinas de Irala, sonando también en la red, en irolairratia.org. Esto es Basterrak, un nuevo espacio en las ondas libres. Información alternativa. Te contamos aquello que siempre quieren silenciar. Luchas colectivas, lucha de clases. Comenzamos. Esta semana seguimos en estado de alarma, que se alargará hasta el 10 de mayo por lo menos. No así la actividad laboral no esencial. La mayoría ya ha vuelto a sus puestos de trabajo. La crisis ocasionada por la pandemia nos está presentando un panorama social que ya creíamos olvidado tras la dureza de aquella crisis del 2008. Recordemos que la burbuja inmobiliaria nos explotó en la cara a todas y al final, quienes hemos pagado las consecuencias somos toda la sociedad, como siempre y como está pasando ahora. Esta semana nos movemos por los márgenes con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Sandra y Jonathan nos ponen al día de la situación de la huelga de alquileres que se está llevando a cabo a nivel global. Hablamos con la coordinadora de grupos de colectivos de Sanfran, Bilby y Zabala. Para ello conectamos con Pachi, que nos habla de los últimos acontecimientos que se están dando en estos barrios, donde esta misma semana varias vecinas han sido multadas por grabar la agresión policial sufrida por una madre y su hijo en la calle San Francisco. Empieza a haber revuelo entre los riders. Su actividad se ha considerado esencial en esta situación de excepción. Se están manifestando en plena pandemia para denunciar sus condiciones laborales. Falsos autónomos que además en algunas ciudades se están viendo cómo les han rebajado la cuota por servicio hasta un 60%. Para darle contexto legal a esta situación de los riders, Íñigo Molina, abogado laboralista de SK, nos explica qué significa ser un falso autónomo y las responsabilidades que conlleva. Y volveremos a escuchar a Óscar Zelaieta. Seguimos desenmascarando la red clientelar en torno al caso Zaldívar. Iñaki Arriola ve frustrado su intento de desvincularse de la empresa Verter Recycling. Para finalizar, en el margen de salud y cuidado, en esta ocasión hablamos con una enfermera vasca afincada en Madrid. Trabaja en un hospital en el centro de la pandemia. Además, nuestros oyentes y seguidores nos están enviando audios contando su experiencia estos días tan distópicos. Esto es Basterrak desde los márgenes. Ongi etorri. Volvemos a hablar con las compañeras del Sindicato de Inquilinas. En esta ocasión tenemos la suerte también de contar, además de con la colaboración de Sandra, con Jonathan. Buenas tardes, Sandra. Jonathan, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nos ha encantado hablar con vosotras. Sabéis que somos seguidoras y muy fans y necesitamos urgentemente saber en qué punto se encuentra la huelga de alquileres, que nos hagáis una valoración del impacto de la huelga. Pues como preveíamos, el impacto se está produciendo principalmente en los sectores de la población que ya tenían problemas de solvencia antes del confinamiento y que simplemente esta situación ha agravado. Son sectores muy golpeados y que a su vez están arriesgando poco secundando esta huelga. Pero en principio porque ya no tenían nada y estaban con severos problemas económicos y sociales. Pero creo que han encontrado en esta huelga un elemento de resistencia política, convirtiendo ese hecho naturalizado en el no llegar a fin de mes, no poder estar prácticamente bloqueados, haciendo del impago de alquiler una arma de reivindicación de su situación social. También desde la Federación Anarquista de Gran Canaria hemos visto que a medida que avanza la huelga, estos perfiles se han ido complejizando y han aparecido también gente de otros sectores de la población. Por ejemplo, podemos decir que la precarización es también tan contagiosa como el coronavirus y que vemos que estudiantes, jóvenes, subarrendarios y demás precarizados también están empezando a participar. Por otra parte, cada vez más gente se está sumando a la huelga a pesar de no ser solventes, que esto también es como uno de los cambios que estamos notando y lo están haciendo por una cuestión de solidaridad y compromiso. Sigue siendo el sector minoritario, pero aún así nos da una especie de esperanza de que esto pueda seguir creciendo y sea una bola de nieve. Por otro lado, también vemos que los cuidados están siendo otros los elementos esenciales de esta huelga, ¿no? Estamos a nivel humano, esto está siendo agotador, pero también está siendo muy enriquecedor por la experiencia que estamos sacando, ¿no? Nos contacta gente de todo el Estado español, personas que están muy jodidas y desesperadas, y en las que un poquito de apoyo, un consejo legal, saber que no están solas y ponerse en contacto con otros huelguistas de su zona, les está marcando la diferencia para que no se rindan, que no se culpabilicen y que vuelvan a sentirse pues más fuertes y seguras ante todo lo que está pasando con el COVID. ¿Tenéis ejemplos concretos de que queráis compartir con nosotras? Sí, pues mira, ¿os acordáis que la pasada semana os comenté el caso de un bloque de Fuerteventura, no? Sí, es cierto. Era un bloque de 11 viviendas que con toda problemática se habían puesto en huelga al unísono desde el 1 de abril, pero simplemente se habían puesto en huelga y desde la última semana finalmente han conseguido la suspensión de sus alquileres, porque una de las inquilinas era arrendataria de la comunidad de vecinos y las otras 10 eran de un mismo propietario multirrentista. Y han conseguido, mediante la presión, hacer piña, que ambos propietarios hayan cedido. Y la comunidad ha paralizado el pago mientras dure el confinamiento y la parte multirrentista hasta dentro de 4 meses. Entonces, esta es la gente que, como comentaba Jonathan, para las que la huelga significa supervivencia. Esto, por ejemplo, es un ejemplo en las islas, pero en el Estado español, como es Asturias, nos han contactado unos 40 vecinos de la corredoría que son inquilinos de una empresa llamada VN, que, según informan los vecinos, es una empresa de capital catalán que gestiona gran parte de las viviendas en Asturias. Y la propiedad se comunica con los vecinos y les dice que no acepta quitar el 50% de la renta que reclaman los vecinos de acuerdo al Real Decreto, sino que solo les conceden un 20%. Entonces, los vecinos han organizado, pero no les ayudaba ningún colectivo de allá, ni la PA, que les recomendó pagar, ni otros sindicatos. Y el PCPA les dio el número de uno de los compañeros de aquí del sindicato. Y lo primero que hemos hecho es darles un burofax, explicarles todo sobre el Real Decreto y están muy satisfechos y satisfechas con todos los consejos y con la labor y van a plantar batalla a la empresa que gestiona sus viviendas. Vaya, no me veis, ¿eh? Pero tengo la piel de gallina ahora mismo. Hablarme un poquito también del alcance a nivel, a nivel local más o menos lo vamos viendo, ya lo habéis explicado, que también estáis teniendo contactos a nivel estatal. Es una huelga a nivel global también, ¿no? Hablarnos un poquito, ¿no?, del alcance ideológico, cómo está calando, contarnos un poquito esto. Vale. Bueno, sí, uno de los aspectos yo creo que también que hay que eso de repensar, ¿no?, que todos estos procesos de huelga siempre al final hacen como un cambio de nuestros pensares, de nuestras subjetividades, y bueno, a nivel ideológico, muchas de las inquilinas han comenzado a cuestionarse el papel de los arrendatarios o incluso de la propia institución capitalista de la renta. La gente está empezando también a cuestionarse por qué pagarle a gente que ha decidido no trabajar para vivir y subsistir de las rentas. Empiezan a plantearse la utilidad de los caseros ausentistas, que ya están desaparecidos antes del confinamiento y que nunca cumplían con sus obligaciones y solo aparecían pues para la pela, ¿no?, para el pago. Y la gente se empieza a cuestionar por qué pagar un bien de primera necesidad, ¿no? Estamos viendo que los comunes, las cosas elementales, se están poniendo la vida en el centro. Y además que también las propias inquilinas se dan cuenta de que ellas son las que mantienen y habilitan y que el precio ya ha sido amortizado desde hace muchos años con el pago de alquiler. Aparte de esto, se está tejiendo unos importantes nexos de apoyo mutuo que hacen que algunos bloques de gente con problemas de pago se pongan en huelga para apoyar a sus vecinas que ya no pueden afrontar la renta. Entonces estamos viendo claramente como una sociedad que parecía, digamos, dormida en cuanto al apoyo, a los cuidados, está comenzando a dar unos pequeños brotes. Y la gente está entendiendo que la vivienda no es una mercancía y la vivienda tiene que salir del mercado y que es una necesidad básica y que no puede estar sometida a la ley de la oferta y la demanda. Vamos, quiero que me habléis un poquito de las políticas de alquiler de los fondos buitre. Vale, pues si te parece, comenzamos diciendo que en Canarias, desde el año 2007, Así como para contextualizar, los alquileres se han incrementado en un 25%, mientras que los salarios solo se han incrementado en un 4%. Uno de los motivos es que es una situación generalizada debido a la dinámica del mercado actual, ¿no? Donde las inmobiliarias han empezado a acaparar un mayor número de inmuebles para, como decíamos, volver a imponer sus precios y que sea el sector inmobiliario el beneficiado de algo tan básico como es la vivienda. Por lo tanto, los bancos tienen sus propias inmobiliarias y han deslocalizado su actividad. Es decir, crean su inmobiliaria y venden los activos financieros a sociedades buitres, que son los que tienen acaparado la mayor parte de la vivienda en las Islas Canarias y, por supuesto, en el Estado español, y son los que imponen al final su ley de oferta y demanda y los que hacen que los alquileres estén por las nubes. Por ejemplo, en Canarias tenemos edificios enteros con peligro de desahucio por fondos buitres. Estos fondos buitres van a los edificios y les dan a las familias 2.000 euros para que abandonen su casa de toda la vida. Es decir, evitan los trámites de costes judiciales, aprovechándose pues, de la vulnerabilidad a la que se ven sometidas estas personas y al final acaban acaparando todos esos bloques de viviendas. Y desde aquí lo que queremos decir es que, por ejemplo, la población que se encuentra en las Islas Canarias, que es mucho menor a la, por ejemplo, que se encuentra en Madrid, tiene 138.000 viviendas vacías. Desde inmobiliarias y fondos buitres se está promoviendo que la solución para volver a hacer que las familias puedan tener acceso a la vivienda es la construcción de nueva vivienda pública o privada. Y queremos promover que lo que se tiene que hacer es sociabilizar esas 138.000 viviendas que se encuentran vacías y que los fondos buitres no sigan acaparando el sector inmobiliario. Esto es una burbuja del alquiler en toda regla. ¿No, Sandra? ¿No crees? ¿O Jonathan? Sí, por supuesto. O sea, en Canarias estamos viviendo una emergencia habitacional no declarada y se está desfocalizando a los fondos buitres como los principales culpables, que cuando acabe toda esta crisis de alarma, pues podemos estar de nuevo en una burbuja inmobiliaria como fue la de 2007. Bueno, incluso también, para no olvidar quizás también que las inmobiliarias también se están un poco agarrando argumentativamente a que esta crisis también les está afectando. Pero también recordamos que antes de la crisis del COVID ellas habían participado en la burbuja del alquiler y habían sido los principales causantes también de la turistificación, de los pisos de vivienda vacacional, participando de una forma súper dura y cañera en la subida del alquiler sin ningún tipo de piedad. Que también ahora parece que ellos son como víctimas y seguramente los rescaten mejor que la mayoría de nosotras. Bueno, eso es como algo muy, muy habitual, el rescate siempre a los poderosos, ¿no? Y siempre se olvidan de las personas. Y hablando de personas, el otro día habíamos hablado de, bueno, pues que la huelga de alquileres continuaba, seguía hacia adelante porque los decretos, los reales decretos que estaba aplicando el gobierno, que estaba publicando el gobierno, bueno, pues no protegían a todas estas personas más vulnerables. Hacedme una valoración de los decretos, tanto antes de la huelga y durante este estado de alarma. Hacedme una valoración. Bueno, pues honestamente pensamos que las medidas que está tomando el gobierno han podido desacelerar un poco la participación de algunos sectores que están como absorbidos por la cultura capitalista de la deuda y de la idea de un microcrédito sin interés o de una moratoria les suena, les parece como una especie de canto de sirena de dinero gratis o de un pago a plazo. Y es verdad que hay gente que está, digamos, un poco pensando que este tipo de decretos le van a permitir salir de esta, ¿no? Y sin embargo, nosotros pensamos que las medidas del gobierno son meramente, digamos, dilatorias y no resuelven nada. Solo lo único que hacen es que arrastran un poco pues, la basura debajo de la alfombra hasta dentro de un par de meses. Y la situación de impago y crisis va, por lo tanto, a golpear por diferentes oleadas. Por ello planteamos que la huelga puede ser posiblemente larga, dura y mucho más compleja. En definitiva, los tiempos y las prácticas, digamos, de la realpolitik están muy alejados de los tiempos de la clase trabajadora, que con su precarización lo único que ha visto acelerada la pérdida de lo poco que tenían. Y como decimos, los tiempos del poder no están aportando más que migajas y se verá claro cuando rescaten a los grandes capitales y nos dejen a todos con el culo al aire. Y ni siquiera que estos días se estaba hablando, han podido sacar adelante la renta mínima vital, que sería un apaño, ¿no? Pero para muchas de nosotras pudiera servirnos para incluso seguir activando la lucha. Sí, es cierto. El tema de la renta básica sí que se ha puesto sobre la mesa, pero ahí está, ¿no? No les van a. Yo creo que todas sabíamos, ¿no? Que no les iban a dejar activar ahora la renta básica, aunque bueno, tampoco está descartada en el momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, hablando de rentas básicas. ¿Cómo estáis llevando vosotros esta situación? Porque, a ver, estáis haciendo un trabajo tremendo. La primera semana estuvisteis atendiendo cerca de 600 casos. Vemos que seguís trabajando al 200%. ¿De qué manera podemos colaborar con el sindicato de inquilinas? No sé si tenéis una caja de resistencia, tenéis algún un método de autofinanciación. ¿Cómo podemos colaborar los que somos de fuera? Sí, pues mira, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, para los gastos de la huelga, lo que estamos haciendo es sufragarla a partir de nuestras cuotas de afiliación, que consisten en un euro, que es voluntario, al mes. Además del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, la Federación Anarquista tiene un fondo sufragado con contribuciones de sus miembros y algunas aportaciones voluntarias del exterior. Pero este fondo se dedica simplemente a mantener una red de apoyo mutuo, ayudando a familias a acceder a alimentos y a las propias personas que están afectadas. Pero no tenemos un fondo ni una caja de resistencia para la huelga per se. ¿Hay necesidades urgentes? ¿Tenéis necesidades urgentes que cubrir en este momento? Hombre, siempre hay necesidades, ¿no? Pero de momento, con las propias cuotas de afiliación que tenemos dentro del propio sindicato y la federación que trabajamos unilateralmente, nos vamos manteniendo. Y no hemos visto la necesidad de sacar adelante una caja de resistencia. Porque al final las huelguistas sin recursos son insolventes y no les podrán reclamar pagos ni costes judiciales. Entonces lo que estamos intentando es desde la propia organización y nuestros propios recursos ir sufragando los gastos que vamos teniendo. Pero de momento no ha sido necesario. Genial. Yo te informo que si alguien quiere colaborar, que se ponga en contacto con la Federación Anarquista y de Gran Canaria, y si quiere hacer llegar algún apoyo o lo que sea, que nos mande un correo y a los compas le responderán y ya podemos ver en qué medida nos puede hacer falta esa ayuda. ¿Habéis sufrido represalias vosotras como sindicato, las propias inquilinas? ¿Hay presiones? ¿Cómo está este tema? El tema de las represalias, los compañeros que están, digamos, asesorando telefónicamente, pues están recibiendo siempre un perfil de, digamos, de usuario, de persona que de inquilina o inquilino, que se ven, a pesar de que hay un real decreto que no les pueden desalojar, pues les amenazan, les argumentan que les van a echar a la calle. Y tenemos un caso que se perfila como uno de los más habituales, que es bastante anecdótico, puesto es una persona que trabajaba en la hostelería, se ha quedado sin empleo y su arrendatario la amenaza con echarla a la calle si no consigue un empleo durante el tiempo de confinamiento, dado que esta persona se ha declarado insolvente y no puede pagar. Y si les parece, me gustaría leer un poquito los argumentos de la compañera, una carta en la que se ven, pues, qué le ha dicho. Por favor. Vale. Sí, bueno. Sí, compártelo con nosotros, por favor. Ahí dice: lamento profundamente la enorme falta de empatía y solidaridad que muestra en su respuesta. Su oferta es del todo inaceptable, inasumible e inasumible. Como bien sabe usted, el gobierno ha decretado el estado de alarma, lo cual ha paralizado por completo la actividad económica con la consecuente destrucción de miles de empleos en todo el Estado español, sobre todo en mi sector, la hostelería. Que usted me fuerce a buscar un trabajo en esta situación como condición para mantener la vivienda no es solo un sinsentido, sino una injusticia y un abuso. Quiero destacar que nunca he faltado al pago de alquiler. Y continúa. Habla usted como si yo no pagara por gusto y eso no lo consiento. Por lo tanto, si usted no está dispuesto a llegar a un acuerdo solidario, que suspenda temporalmente el pago del alquiler hasta volver a trabajar, entonces entiendo que finaliza aquí el periodo de negociación establecido en el Real Decreto Ley de 31 de marzo. Le informo, además, de que no abandonaré la vivienda hasta que no haya una sentencia en firme que me obligue a ello. No porque quiera continuar viviendo sin pagar como usted sugiere, sino por algo que usted parece no tener en consideración. En las circunstancias actuales, no tengo a dónde ir. Digamos que este es uno de los perfiles, la carta deja claro el tipo de presiones a las que se ven sometidas las personas que están solicitando ayuda, ¿no? Es tremendo. Bueno, estoy todo el rato como muy exaltada, ¿no? Con todo lo que estáis compartiendo con nosotras. No quiero ni imaginarme, ¿no? El cómo tiene que ser sentarte a redactar una carta de estas características a tu casero. Entiendo que la labor que estáis haciendo desde el sindicato de inquilinas es muy necesaria y me provoca cierta, no es una felicidad porque no puedo decir que sea felicidad, pero sí esperanza, me provocáis cierta esperanza de ver que realmente sí que se está consiguiendo que haya un alcance, no solo a nivel local, sino a nivel estatal, y que la gente esté reaccionando de la manera que contáis, ¿no? Ese contenido, ese extracto de la carta que has leído, Jonathan, es brutal lo que habéis comentado del tema del edificio, de las vecinas que se han puesto todas en huelga, que se les haya suspendido la cuota. Bueno, es fantástico, es muy necesario y de verdad tendría que haber un sindicato de inquilinas en cada uno de los municipios de todo el Estado español, porque sois ejemplo. Y bueno, pues ya después de todos estos halagos, que solo me queda... agradecerte los halagos, pero vamos, que esto forma parte de lo que se tiene que hacer y yo que sé, la gente que la persona que está detrás de esta carta son un mogollón de personas que están a punto de hacerlo o no, pero está claro que esto es agotador, pero a la vez, como dices tú, te da un montón de aire y ganas de seguir peleando. Sí, es muy necesario, sobre todo daros voz, ¿no? El que tengáis un espacio que todo el mundo lo conozca, porque bueno, las redes sociales al final siempre son más frías y escuchar vuestras voces y todo lo que habéis compartido con nosotras, de verdad que es un gustazo y es muy necesario que la gente os escuche. Así que esperamos poder volver a hablar con vosotros para la próxima edición de Basterra, que bueno, no sé si os ha llegado ya la noticia, ya estamos en la parrilla de Irola Irratia, emitimos los lunes desde las 8:30 de la tarde en el 107.5 y si no en irolairratia.org. De todas formas nos tenéis en redes sociales. Que os seguimos y espero que estéis con nosotras la semana que viene, ¿os parece bien? Sí, la semana que viene nos volvemos a ver y seguimos comentando cómo van los pequeños pasitos que estamos dando en esta lucha por la huelga de los alquileres y por simplemente un derecho, ¿no?, de una vivienda digna para todas. No seas modesta, Sandra, no son pequeños pasitos, son pasos de gigante lo que estáis dando. Y de verdad que muchísimas gracias por compartirlo con nosotras, tanto Sandra como Jonathan. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Es que ricasco. Gracias. Es que ricasco. Es que ricasco. Desde Basterrak nos interesa el estado en el que te encuentras estos días de confinamiento. ¿Estás sola? ¿Prefieres estar sola? ¿Trabajas? ¿En casa? ¿Tienes que moverte? ¿Cómo lo haces? ¿Tus vecinos te enervan? ¿Se ha agotado el stock de katanas en Amazon y no sabes qué hacer? Pues graba un audio, relájate y nos lo mandas por Telegram a @basterrak. Un máximo de 2 minutos. Recuerda, @basterrak. Nos puedes contactar también en Twitter y en Basterrak nosotras también lo llevamos mal. Hola, mi nombre es Arturo. Les hablo desde la Ciudad de México. Si bien al día de ayer se confirmaron 5.847 casos de COVID-19 y al menos 449 defunciones por esta causa en todo el país, y ya a 3 semanas del llamado al confinamiento, aún al menos en la Ciudad de México se observa mucho movimiento, mucha gente en las calles. De manera tardía, creo yo, las autoridades llamaron al uso obligatorio del cubrebocas para el próximo lunes aquí en el metro de la Ciudad de México, y el día de ayer las autoridades llamaron con la clausura a empresas no prioritarias que aún siguen funcionando. De manera personal, estoy llevando la cuarentena encerrado, leyendo, escuchando música y solo saliendo a comprar víveres. Y para finalizar, solo me gustaría señalar que mantener esta cuarentena es un privilegio para aquellos que podemos hacerlo con nuestros recursos propios. Hago igual un llamado a todos aquellos que de alguna forma pudieran colaborar con el que menos tiene, lo hagamos. Un fuerte abrazo, hermanos, desde México y hasta pronto. Bueno, pues estamos con Pache, que es de la coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala. Hola, Pache, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Sí. Buenas tardes, Pache. Buenas tardes, buenos días. No sabemos en qué horario estamos, ¿eh? Vale. Pache pertenece a una coordinadora que, bueno, coordina diferentes plataformas, grupos, asociaciones, cada una con su sensibilidad, su sector, y esta coordinadora pone en común pues la visión de barrio, ¿sí?, de cada una de esas sensibilidades. No trabaja cada parte sectorial, sino que trabaja esa comunidad. Tiene actos propios, como puede ser, yo creo que es el más conocido, Arroces del Mundo, que es una maravilla, la verdad. Os felicito. Y, por otro lado, hace también durante el año una o dos campañas de sensibilización, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Pachi, que están ahora mismo en una campaña de sensibilización porque ciertos servicios del ambulatorio de Bilbo Rock se están cambiando a Miribilla. Sí. ¿Mm? Nos acercamos hoy a la coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, porque la pasada semana, en la entrevista que hicimos con la Cartas Unsarea de Bilbao, nos explicaron que el objetivo de esta red de apoyo es dar apoyo precisamente a esos colectivos que ya de antemano eran especialmente vulnerables o sufrían exclusión social. Por lo tanto, nos hemos querido acercar a un barrio que, per se, ya desde hace mucho tiempo, sufre un especial castigo. Pachi, cuéntanos un poquito lo que ha pasado a lo largo del día de hoy a raíz de la agresión policial que hubo a un chico y a su madre. Además, hoy ha estado la Ertzaintza visitando domicilios, poniendo multas. Cuéntanos un poquito cómo está el tema. Bueno, la verdad es que desde la coordinadora, que me toca ahora decir, pero en general desde, yo creo que todos los ámbitos, asociaciones, grupos y personas sensibles de este barrio, estamos altamente preocupados, no solo por lo que ocurrió el pasado día 29, sino por las reacciones que a posteriori está teniendo también la policía. Desde que estamos en esta situación de emergencia sanitaria del coronavirus, pues la verdad es que hemos notado una presencia mayor de la habitual, que ya de por sí es enorme, y además con una actitud, vamos a tacharla de quizás exceso de celo policial, con más de una ocasión con abusos policiales y con una demostración de fuerza que creemos que no se corresponde con la situación que se requiere. Y además, fundamentalmente se centra más en las personas racializadas, aunque no exclusivamente, pero sí en una alta mayoría. Esta mañana, lo que sabemos es que se han presentado diversos agentes y diversas patrullas en la zona donde se produjeron los hechos, con la intención de identificar a determinados vecinos y vecinas y hacerles llegar unas denuncias en distintos formatos, algunas procesos judiciales y otras parece ser que son posibles multas. Es que hemos leído el comunicado que se ha lanzado, un poco nos tiene preocupadas un poco la situación, pero por otro lado, en este estado de alarma que vivimos, nos preocupa mucho cómo están los colectivos de todos los grupos que integran la coordinadora, ¿no? Los colectivos más vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son en este momento en el barrio los colectivos más vulnerables? Pues mire, yo creo que los colectivos más vulnerables siguen siendo los que desde hace muchísimo tiempo son. Digamos, si cabe, que la vulnerabilidad aumenta, o el grado de afección, igual que la crisis anterior, pues de esta crisis que estamos pasando en este momento, afectan, como es evidente y claro, pues mucho más a las personas que tienen menos posibilidades económicas, menos posibilidades pues de llevar una vida digna, porque no por ellas mismas, sino porque la situación, las estructuras y tal, pues digamos que se les complica la propia vida, ¿no? Si citamos algunos colectivos, bueno, pues supongo que no digo nada nuevo si digo que tenemos en el barrio muchísimas familias, muchísimas unidades familiares que están viviendo pues de las ayudas. Esto es positivo, pero a la vez refleja pues cuál es la situación del barrio. Es positivo que esta gente sea apoyada y sea ayudada por las instituciones, es de justicia, pero a la vez refleja pues cuál es la situación en la que se viven estos barrios. Sí. Luego podríamos... Sí. Nada, disculpa, continúa. Vale. Digo que también un sector muy claro y muy, muy potente, además, dentro de estos colectivos vulnerables, pues es todo el sector de las personas migradas, ¿eh? Son personas que pues son un alto porcentaje en la población de estos barrios y son personas que carecen de muchas cosas, de muchas cuestiones que otras personas podemos tener, y la verdad es que viven muy en precario y en unas situaciones, pues en muchos casos podríamos decir, de supervivencia, ¿no? Este es un barrio que se caracteriza por la presencia de esas personas y pues tanto desde la coordinadora como desde otros grupos estamos intentando, no ahora, sino desde hace ya muchísimo tiempo, pues trabajar con esta gente en el sentido de facilitar su incorporación a la vida del barrio, a las actividades del barrio, de alguna manera dar pequeños pasos pues para una incorporación o una integración en esta sociedad, que ellos también se sientan partícipes y reconocidos del valor de sus personas y del valor de sus culturas y sus cosas. Ahora mismo hemos conocido que hay varias iniciativas, ¿no?, de solidaridad en el barrio. ¿Nos puedes explicar cuáles son? Bueno, pues en este momento yo creo que la más destacada, aparte de las que ya vienen haciendo los grupos de por sí, pero en este momento yo creo que la que habría que poner fundamentalmente en valor pues es la Red Solidaria de San Francisco, que se ha puesto en marcha pues precisamente a raíz de la emergencia sanitaria que estamos padeciendo, ¿no? Es una red que lo que trata de hacer es acompañar a las personas que están solas, acompañarlas en algunos casos vía teléfono, vía conversación, si así lo solicitan, también apoyando, ayudando o facilitándoles el acceso a compras de determinados productos, sean alimenticios, sean de farmacia, sea pues del tipo que necesiten, pues porque entendemos que hay personas que es también, no sé si decir un colectivo, pero hay un montón de gente mayor, de bastante edad, pues que por un lado en estas situaciones, pues como todos bien sabemos, pasan un mayor miedo por el riesgo alto, altísimo diría yo, que tienen de que les afecte esta situación, ¿no? Entonces se activó pensando en concreto en estas personas, pero extendiendo a toda la población para aquellas necesidades que tengan, porque, bueno, pues como hemos dicho, hay gente que vive de las ayudas, pero hay otra gente que ni tan siquiera tiene la capacidad de coger ayudas de las instituciones y entonces viven todavía mucho más en precario, ¿no? Entonces, bueno, pues la red lo que quiere de alguna manera es estar cerca y hacer el ejercicio de la solidaridad con estas personas y las necesidades que puedan tener. Hemos visto también que hay redes también a nivel de escalera, a nivel de comunidades, en el portal mismo, en el que se fomenta hacer grupos de WhatsApp entre vecinos, en caso de no conocer el idioma o no tener WhatsApp, pues tener un vecino de referencia. ¿Qué tal está funcionando esto? Bueno, pues mira, eso surge un poco de la dificultad que hemos tenido también en socializar el número de contacto de la red e incluso de la colocación de los propios carteles que anunciaban la existencia de la recital, ¿no? Durante las dos o tres primeras semanas se hizo, bueno, la primera semana sobre todo, se hizo la difusión de la red vía redes sociales, vía WhatsApp, vía tal, y también poniendo los carteles. Pero bueno, pues no sé qué pasa en este barrio que hasta eso se nos prácticamente se nos prohíbe hacer, porque no te puedes mover por la calle. En cuanto alguien anda haciendo algo, ya te llama la atención la policía, te pregunta qué haces, no sé qué. Entonces, bueno, luego también hemos visto que, o nos ha dado la impresión de que no ha llegado a todos los vecinos y las vecinas la asistencia de la red, y en concreto el número de teléfono y el correo de la red, ¿no? Entonces, bueno, pues otra iniciativa, pero dentro de la misma red y para, de alguna manera, darse a conocer y acercarse en la mayor medida posible, ha sido activar, pedir que en cada comunidad haya alguien que tome la iniciativa de hablar con sus vecinos, explicarles en qué consiste la red y crear un grupo de WhatsApp, si así lo entiende la gente bueno y necesario, pues para poder estar como más cercanos en la propia comunidad, digamos. Ya para ir terminando, nos gustaría, ya que tenéis unas iniciativas que son tan necesarias y tan positivas para el barrio, que nos dijerais cómo pueden encontraros vuestros vecinos. Bueno, pues a nosotros se nos encuentra fundamentalmente en este momento en la red de la que estaba hablando. Os voy a dar un número de teléfono que yo creo que es la manera más sencilla, que es el 631-55-9284. Ese es el teléfono en este momento de la red. Decir también que es una red, yo creo que bastante potente, tiene un grupo motor, tiene un grupo comunicación y tiene en torno a 80 personas que están comprometidas como colaboradores y colaboradoras. Vale, y luego, como coordinadora de grupos, pues bueno, nosotros en este momento no, pero habitualmente nos juntamos cada 15 días en el Centro Social del Barrio, en la Plaza Corazón de María, los jueves a partir de las 8 de la tarde, cada 15 días. Y ahí vamos pues compartiendo pues las realidades que hay en el barrio. Ahí es donde diseñamos, en esas reuniones quincenales, es donde valoramos la situación y diseñamos las campañas que nos parecen oportunas, y desde ahí pues organizamos y de alguna manera pues intentamos hacer un poco de vida comunitaria y de desarrollo comunitario pues en esta situación en la que estamos, en este entorno en el que estamos pues viviendo. Muchas gracias, Pachi. Una última pregunta que tengo yo en mente. ¿Tenéis alguna necesidad en concreto? ¿Hay alguna demanda? Si alguien quiere ayudar, si alguien quiere colaborar con la red, aparte del número de teléfono de contacto, tanto con el que entendemos que es tanto como usuario como voluntario, ¿hay una necesidad especial? ¿Hay necesidades en concreto que necesite en este momento la coordinadora o los grupos que están gestionando? Pues no, yo te diría que ahora, aparte de lo que ya hemos comentado, pues se vehicula a través de este teléfono. Y luego, hombre, ya te digo que lo que más nos está preocupando en este momento es la actitud que está habiendo por parte de las diferentes policías, que pues, por decirlo suavemente, voy a volver a decir que nos parece un exceso de celo policial, cuando pues la realidad que está habiendo y pues no es como para tanto barullo y tanta historia. Pues muchas gracias, Pachi. Vamos a ir despidiéndonos con un poco de estilo de radio, repitiendo los números de teléfono como siempre. Para ponerse en contacto con este grupo es el número 631-55-9284. Ya lo sabéis. Muchas gracias, Pachi, y nos vamos viendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pachi. Un saludo. Vale, eskerrik asko zuei ere. Red SOS Refugiados es una asociación de ayuda humanitaria para personas refugiadas que organiza recogidas y tramita envíos de material de primera necesidad que se distribuye desde Atenas. La actual crisis sanitaria ha agravado las penosas condiciones previas en las que vivían. Adicionalmente, muchas ONGs han tenido que abandonar Grecia, hecho que ha empeorado aún más la situación. El confinamiento ha obligado a cancelar las campañas actuales en marcha y los eventos venideros, recogidas en Ibiza, Móstoles, Tarazona, Rubí, así como la planificación y preparación de otras que se estaban gestando, en Áraba, El Ferrol, Madrid. Eso significa que en los próximos meses no llegará ayuda humanitaria desde España, ni comida, ni productos de higiene, ni ropa. Para abastecer de lo imprescindible a estos miles de personas refugiadas, hemos puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos y así neutralizar la falta total de envíos de ayuda humanitaria a través de las campañas de recogida. Con dichos fondos se comprará en Grecia comida, productos de higiene, etc. y se distribuirán en distintos campos de refugiados y squads. Si crees en este proyecto y quieres participar, puedes hacerlo haciendo una donación a través de nuestra web sosrefugiados.org. sosrefugiados.org. Para saber más de nosotros y nuestro trabajo, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Muchas gracias. Thank you. Acabamos de escuchar la canción Tocoliana, que significa nos estamos comiendo los unos a los otros. Esta canción es del colectivo Cococó, que es de la República Democrática del Congo. Vamos al margen laboral. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un compañero rider, puesto que su actividad laboral se ha considerado un trabajo esencial. Vamos a tener en cuenta y vamos a hablar del peligro y del problema que supone tantos y tantos riders yendo de domicilio en domicilio sin tener ningún EPI ni ningún protocolo para cuidarse y cuidar de sus convecinos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la plataforma Riders por Derechos. Tenemos la oportunidad de hablar con su portavoz, que se llama Dani. Ha querido hablar con nosotros, por lo que te estamos muy agradecidos, Dani. Bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a ti. Queríamos preguntarte cuál es la situación de los riders a día de hoy en este estado de alarma. La situación nuestra es realmente alarmante. Si ya lo era antes de la crisis del COVID-19, pues ahora aún lo es más. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nosotros estamos repartiendo en las calles cada día sin ningún tipo de EPIs, no tenemos guantes, ni mascarillas, ni geles y tampoco tenemos ningún tipo de formación. Por lo tanto, nos estamos jugando nuestra propia salud, que es lo más importante como trabajadores, pero también estamos poniendo en peligro la salud del cliente y de la gente que pide paquetes o comida o lo que sea que llevemos, porque no podemos garantizar que los protocolos y los procesos que ha seguido el paquete, la bolsa de comida o lo que sea, han sido hechos con total seguridad, ya que no tenemos ni los equipos ni la formación que se supone que deberíamos tener. Deduzco de esto que no tenéis por parte de ninguna de las empresas que os dan trabajo, que os contratan, no tenéis ni protocolos ni ningún material de protección. ¿Es correcto? Es correcto. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice muy claramente que es la empresa la que debe proporcionar los equipos de protección para desarrollar la actividad laboral que sea, en este caso la de reparto. Ninguna de estas empresas nos ha facilitado ningún tipo de EPIs, ¿no? Y tampoco una formación que sea básica, porque sí que hemos recibido algunos mails de protocolos básicos, pero son los protocolos básicos que se pueden extrapolar a cualquier tipo de sector de trabajadores. O sea, es algo muy general, mantén la distancia, intenta no rascarte la boca, ni bueno, lo básico, ¿vale? Entonces no hay nada que sea de nuestro sector. Por lo tanto, nosotros no tenemos una formación específica como sí que tienen otros sectores. Hay una pregunta que hay que hacer automáticamente en este momento, que es, ¿habéis interpelado al gobierno respecto a esto? ¿Os ha dado alguna respuesta? ¿Hay algún movimiento? Bueno, hemos enviado una carta a la ministra de Trabajo porque entendemos que nosotros no podemos ser considerados, a través del penúltimo BOE creo que fue, un servicio esencial, porque en ningún momento se le pasa por la cabeza a alguien pensar que te traigan una pizza o un sushi o una hamburguesa a casa se considera un servicio esencial. Más aún cuando la persona que te lo está realizando no puede garantizar ni su seguridad ni la seguridad del cliente. Entonces nosotros hemos interpelado directamente al gobierno porque no entendemos que se nos incluya en un servicio esencial, y en el hipotético caso en el que se nos incluyera en el servicio esencial, también creemos que no puede ser que uno de los sectores más precarios del Estado, como es el nuestro, siga siendo servicio esencial, cuando los sueldos que tenemos son los más bajos prácticamente de cualquier sector laboral. Entiendo entonces que estáis dando básicamente los mismos servicios, reparto de comida. Sí, básicamente ese es el gran porcentaje del volumen de nuestro día a día. ¿Podría haber alguno que podríamos considerar un servicio, digamos, esencial? ¿Algún mínimo? Sí, sí que es verdad que a veces se usa el argumento de, bueno, sobre todo por redes, es que mi abuela que se encuentra muy mal, que no puede bajar a la calle, necesita que un rider le traiga la compra a casa. Y eso nosotros lo podemos entender, que sí que haya gente que esté necesitada, que se haya roto una pierna, que gente mayor. Pues no, nosotros siempre les decimos, entonces, ¿Glovo está sustituyendo los servicios sociales que debería prestar el Estado? Porque nosotros no tenemos ni los recursos de material, ni tampoco tenemos la formación para sustituir el trabajo que debería hacer un asistente social, porque nosotros, nuestra actividad no es llevar compras a personas que no pueden ir a comprar. Ojalá lo fuera, pero es que realmente nosotros no estamos preparados para hacer una labor de esa magnitud. No tiene ningún sentido. Entonces nos encontramos con un argumento según el cual una persona que no puede salir a la calle porque está convaleciente o es parte de la población de riesgo pide un rider que no tiene ningún protocolo en marcha, no tiene ninguna formación, ni tiene ningún EPI y está yendo de domicilio en domicilio, tiene que ir al suyo a repartir comida o aquello que fuera. Sí, eso es un ejemplo y un caso puntual que a veces nos lo echan como para intentar justificar nuestro servicio esencial, aunque realmente eso es menos del 10% de los casos, o sea que más del 90% de los pedidos que hacemos es comida rápida, pizza, sushis, hamburguesas, burritos, etc., que siempre ha sido considerado un extra, entre comillas, ¿no? No es algo que tú comas a diario, por lo tanto, esencial en ninguno de los casos. ¿Estáis teniendo más o menos carga de trabajo? ¿Se nota bajón o tenéis el mismo trabajo? Sí que es verdad, aquí se juntan dos cosas. La primera es que muchos restaurantes han cerrado porque su volumen de facturación del delivery, el servicio a domicilio, es bajo porque son restaurantes pequeños, restaurantes locales, etc. Lo único que se ha podido mantener son las grandes superficies que tienen un volumen bastante grande y que pueden abaratar costes con poca gente en la cocina solo haciendo delivery. Esas son las únicas plataformas que se han acabado manteniendo. Entonces, también se junta la otra parte, que es que hay muchos repartidores que se han negado a trabajar al no tener las condiciones mínimas de seguridad. Entonces, hay menos pedidos porque hay menos restaurantes y también hay menos repartidores. Por lo tanto, el trabajo está un poco equilibrado en ese sentido. Entonces, los repartidores que siguen trabajando siguen manteniendo la carga de trabajo. Sí. Menos trabajo, menos repartidores, vamos a decir. Sí. Yo creo que hay un equilibrio, aunque a lo mejor sí que hay ratos con menos trabajo, pero sí que al haber menos trabajadores, menos repartidores, sí que se nota un pelín. ¿Qué tal están los ánimos en el colectivo? Entre los que trabajan, los que se han negado a trabajar, ¿qué tal estáis viendo la situación? Claro, es que, como decía anteriormente, ¿no? Aquí es que se ha sumado la precariedad anterior a la precariedad añadida con el virus. Esto quiere decir que nosotros somos autónomos, aunque muchos juzgados hayan dicho que no lo somos. Significa que tenemos que seguir pagando nuestra cuota de autónomos, nuestro IRPF, el IVA, etc. Por lo tanto, muchos compañeros que no han podido trabajar porque se han negado, ¿no? No es que no han querido, si es que no han podido, porque no les han dado los EPIs que deberían, se encuentran que tienen que pagar el autónomo, sin embargo no han podido facturar. Aquí se suma otro añadido además, que es el alquiler de cuentas. Muchos compañeros que no tienen papeles porque acaban de llegar a nuestro país, se ven forzados a trabajar alquilando, subcontratando cuentas de gente que no trabaja y como tiene un usuario y tiene, entre comillas, los papeles en regla, puede alquilar la cuenta. Entonces, hay muchos compañeros que no tienen papeles, que están trabajando con cuentas alquiladas y que estos días, además, se exponen, como habréis visto por las noticias, a que, aunque esto ya pasaba antes, a lo mejor ahora se ha acentuado más, que nos usan también como transporte de sustancias ilegales, para decirlo de alguna manera. No jodas. Por lo que, además de tener un problema con la policía, porque tienes que ir a denunciar, pierdes media mañana en ir a la comisaría, te puedes buscar problemas. Si además saben que tú eres un sin papel, si estás trabajando, entre comillas, en negro, pues las repercusiones pueden ser en tema de ley de extranjería bastante dura. El resumen es que los ánimos están bastante complicados. Si ya lo estaban antes, ahora lo están mucho más. Ese es el resumen. Quería unir esto a algo que ya hemos comentado previamente. Sí, a ciertos procesos judiciales que habíais iniciado, como ya has dicho, habíais ganado. Se considera que no sois realmente autónomos. Sí, y ¿tenéis algún otro proceso judicial en marcha que se ha quedado congelado en esta situación de alarma, en este estado de alarma? Sí, a ver, en todo el Estado español tenemos más de 20, entre 15 y 20 sentencias a favor nuestras. Sí que es verdad que al principio, cuando no se conocía muy bien esto, estábamos perdiendo bastantes, pero ahora la mayoría las estamos ganando todas, porque ya se ha quedado evidente, no ha quedado evidente por juzgados de lo social, pero también a cuatro juzgados superiores de justicia, como es el de Gijón, Madrid, Valencia y Barcelona, que somos falsos autónomos y que deberíamos estar contratados como trabajadores y no como autónomos como lo estamos ahora. A falta de que llegue la jurisprudencia en el Tribunal Supremo en el Tribunal Supremo Estatal, esas son las sentencias más duras que han habido. Tenemos que ir terminando ya y quiero terminar con dos cosas. La primera, me gustaría que comentases un poco, trabajas o militas en Riders por Derechos y tenemos oído que habéis sufrido diferentes represalias, tú mismo, sí. Y quisiera que nos comentaras brevemente en qué han consistido estas represalias por parte de las plataformas. Bueno, hace 3 años fundamos Riders por Derechos en Barcelona a través de unas huelgas que hicimos de muchos compañeros que trabajamos en Glovo y Deliveroo. A través de hacer huelgas, la empresa nos despidió fulminantemente a la gran mayoría. A partir de ahí empezamos a denunciar. A muchos de nosotros nos han tenido que readmitir porque la sentencia decía claramente que se habían vulnerado nuestros derechos. Siguen habiendo muchos juicios pendientes y muchos procesos judiciales abiertos y actualmente estamos también intentando llevar una denuncia estatal, cosa que en Euskal Herria ya se ha hecho la denuncia a Inspección de Trabajo para que, aparte de denunciar que nosotros hemos sido reprimidos, sino que a todos nuestros compañeros se les puede incluir como trabajadores. Y ya para terminar, me gustaría que nuestros oyentes pudieran oír, que les contases cuál es vuestra plataforma y dónde os pueden encontrar. Bueno, la plataforma de Riders por Derechos tiene diferentes sedes, secciones, ¿no? Estamos en bastantes ciudades del Estado español y nos podríais encontrar en cualquier red, ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook, buscando Riders por Derechos. Es muy fácil encontrarnos. Pues muchas gracias, Dani. Un abrazo muy fuerte y, como se suele decir, aurrera beti. Muchas gracias, Agur. Agur. Bueno, ya habéis podido escuchar que la precariedad en este colectivo es tremenda. Y para poder darle un poco de contexto a esta entrevista y a la situación de precariedad laboral, hemos hablado con Íñigo Molina, abogado de SECA, que todos ya conocéis, participó con nosotros en el primer programa, y nos va a explicar y nos va a dar contexto de lo que significa ser un falso autónomo. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Buenos días, pues vamos tirando. Hola, Íñigo. Muchas gracias por estar otra vez de nuevo con nosotros. Hoy te hemos pedido que te acerques otra vez a nuestros micrófonos y quisiéramos preguntarte hoy sobre el tema de los falsos autónomos. Uh-huh. Sí, hemos tenido oportunidad de hablar con los riders, que están considerados por varios tribunales como falsos autónomos, y queríamos preguntarte lo primero, para dar un poco de contexto a este tema, ¿qué es un falso autónomo? Pues vamos a ver, un falso autónomo es alguien que formalmente tiene la cobertura, digamos, la cobertura o la consideración legal de autónomo, aunque se le dé también otros nombres como riders, colaboradores, etcétera, que no es para encubrir más que eso, que son autónomos y que realmente no lo son. sino que son empleados. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, la diferencia nos la da el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, o sea, el primero de todos, que es el que define qué es una relación laboral. Y se define por dos notas, ajenidad y dependencia. Ajenidad significa que el fruto de tu trabajo no te pertenece, sino que desarrollas un servicio de otro, ¿vale? No es como en el caso de un autónomo, que se le podría considerar una empresa independiente, que lo que vende es un servicio finalizado. Aquí te integras en la cadena de, digamos, la cadena de producción o de servicio de otros. Lo mismo que la dependencia, pues la dependencia es que tú no tomas las decisiones. Tú puedes tomar pequeñas decisiones en torno a tu prestación personal, pero no tomas decisiones respecto al servicio en sí, sino que te vienen dadas por un tercero, ¿vale? Eso es un falso autónomo. ¿Qué problemas legales se puede encontrar un falso autónomo? Pues básicamente el de la absoluta desprotección, sobre todo en estos momentos. Hay que tener en cuenta que un autónomo, pues vamos a ver, el Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral en general, hay que tener en cuenta que no distingue entre empresas, autónomos, trabajadores, lo que habla es de empleadores y de empleados, ¿de acuerdo? Sí. Lo que significa que los autónomos, en teoría, son pues, como cualquier otra empresa independiente, con un régimen particular, pero una empresa independiente. De manera que no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de la Seguridad Social, más salvo las particulares, para autónomos, que son poca cosa, y, por supuesto, ninguna protección en caso de accidente de trabajo o riesgos laborales, por ejemplo. Y sobre los riders, propiamente dicho, sobre este sector, nos han estado diciendo los propios riders que ya una situación laboral bastante precaria, bastante mala. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Pues vamos a ver, los riders, que son como los conductores de Uber, son los nuevos falsos autónomos por antonomasia, ¿vale? Y la jurisprudencia lo está entendiendo así. Pues vamos a ver, precisamente se ven en esta situación, una situación de total desprotección. La empresa, su verdadera empresa, que es Glovo o Uber Eats o la que toque, pues se desentiende absolutamente de ellos y sobre todo en el aspecto de prevención de riesgos laborales. Hay que tener en cuenta que en esta situación los riders pues tienen una especial, digamos, exposición toda vez que van de un lado a otro, llevando cosas, tratando con gente, intercambiando todo tipo de bienes y servicios, de manera que son precisamente de los profesionales, con excepción quizá de los sanitarios y sociosanitarios, que más expuestos están y los que, por supuesto, la empresa se desentiende. Claro, esta protección que brindaría, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es posible si no existe una relación laboral. Y eso es a lo que se acogen las empresas. Sí, entendemos que las empresas se lavan un poco las manos, ¿no? También entendemos que al final lo que hacen es echar la culpa a ellos, ¿no? O la responsabilidad de ser ellos quienes tomen las medidas de protección. Nos han comentado también, Íñigo, que hay personas que tienen licencia de reparto de cualquiera de estas empresas que existen a día de hoy, y se dedican a alquilar esa licencia a otros riders, sobre todo a gente sin papeles, un poco pues no a modo de solidaridad, sino yo creo que a modo de negocio. ¿Qué repercusiones puede tener esto para la persona que ha alquilado esa licencia? Pues bien, esto lamentablemente he oído que ocurre y la verdad es algo bastante poco inteligente. Por lo peligroso que es. Hay que tener en cuenta que cuando estás alquilando tu licencia, te estás convirtiendo, y se puede entender perfectamente así, en formalmente el empleador de esa persona a la que le has alquilado. De manera que, da lo mismo que cualquier empresa en una relación laboral, si se entendiera que hay una relación laboral entre esa persona que ha alquilado y la alquiladora, pues bueno, pues correría con todas las consecuencias y riesgos que derivan de, por ejemplo, de un accidente de trabajo o similar. Por no hablar que ya de serie y sin necesidad de que ocurra nada, estaría empleando a alguien sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, lo cual tiene importantes repercusiones y sanciones. La verdad no es algo muy inteligente, puesto que bueno, pues se coloca esa misma persona en el disparadero antes incluso que Glovo, Uber Eats o la empresa que proporciona el servicio. Bueno, pues esperemos que sirva de algo esta información, porque nos parece nefasto, porque una cosa es que lo hagas por solidaridad y otra cosa es que lo hagas por beneficio propio, ¿no? Para lucrarte, en definitiva, que es lo que entendemos que hacen con este tipo de alquileres de licencia. Bueno, Íñigo, pues por esta semana lo dejamos aquí. Esperamos poder hablar contigo la semana que viene para ver las novedades, porque esta semana a nivel laboral, la incorporación de los servicios no esenciales que se está haciendo y poco más tenemos, pocas novedades tenemos, ¿no?, en cuestiones laborales. Pues sí, efectivamente. Aparte de, a pesar de que en sí mismo ya es un cambio importante, como es la vuelta a la situación del 29 de marzo, o sea, con la eliminación del permiso retribuido y la distinción entre esenciales o no esenciales, que ya de por sí, pues por temas de prevención de riesgos y demás, pues tiene su problema, pero bueno, es algo que ya conocíamos, algo que a lo que ya nos hemos enfrentado hasta el 29 de marzo. Aparte de eso, pues poca novedad más se puede de relevancia en el ámbito laboral se puede apuntar, salvo quizá la prohibición desde el lunes pasado de ejecutar obras de reforma en lugares habitados. Por ejemplo, la típica reforma de un piso en una comunidad de vecinos, por ejemplo. Pero aparte de eso, poco más. De acuerdo, Íñigo. Pues muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros y hablamos en breve. Es que ricasco. Muchas gracias, Íñigo. Sí. Y ahora os dejamos con los chicos del maíz y su canción Anatomía de un asesinato. Dicen que la esperanza se pierde tarde, pero uno ya se cansa de luchar en balde, cantando letras antiguas que aún siguen vigentes. Victorias exiguas, sin novedad en el frente. Nos dicen, conforme está la actualidad, nos podréis quejar, os dan material de más para escribir. Pero no quiero cantar a la necesidad, quiero que no falte el pan, quiero dejar de sufrir. Quiero escribir sobre el arroz, sobre mis gatos, pero si hay conflictos hay que ganar el relato y que no lo escriban tertulianos de medios privados, cuya ideología es la del amo y el poner la mano. La mía, la interioricé en mi hogar, viendo a papá marchar los lunes lejos para trabajar, viendo a mamá limpiar la casa del burgués perro, otro patriota más que siempre pagaba en negro. Por eso y canto con la convicción de que la cultura es un arma de transformación. Por ello ante el opresor no calles y alza tu voz. Y es que el pobre que canta My No More, que nos censuren conciertos, demuestra que tienen miedo, que estamos en lo cierto. Y aunque la victoria sea solo una utopía, la perseguiremos porque elegimos esta vida. Más bibliotecarios, menos policías, menos empresarios robando la plusvalía. No hay planeta B, no hay otra salida. Industrias contaminantes, genocidas. Pijos de crucero se broncean al sol, mientras el obrero muere, otro golpe de calor. Más Belén Gopegui, menos Susana Griso. Proletarios del mundo unidos, último aviso. Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Dispara al cerdo que explota, a Marcos de Quito no se le discute, se les expropia. Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Despertar de la pesadilla, Cayetana, ese cuello pide guillotina. Otra familia desahuciada, otra vida sin expectativas. Otro chivato, vasallo del patrón. Malditas condiciones subjetivas. Otro año que no hicimos la revolución. Otro Rivera, otro Macron, otro trampolín. Saltaste del Maravillas a la operación San Martín. Golfo Malandrín, no nos tomes por gilipollas. Gusano profeta de la izquierdita que no folla. Oxida braguetas, saqueteros veletas, polla grises, puretas, ETA, ETA, ETA. Mata Jota y los planetas. Pedro Galán, deficiente, lacayo. No eres políticamente incorrecto, eres un reaccionario. Traigo magia, no trucos, lágrimas de clase media, me las bebo y luego las escupo. Tengo el cupo llenito a rebosar de mongers. Piso con Garbo, con la Harrington o con la Bomber. Y mi nombre, estoy on fire. Aquí somos de los Berry, no de Arcella Maya. Más de canallita y eres un canalla. Dani Mateo vendería a su madre por seguir en pantalla. Más Marcy Engels, menos influencers y youtubers. Viva el taxi, que se joda Uber. Que todo es plástico, decadencia y mugre. La libertad guiando al pueblo y yo borracho en el Louvre. Anatomía de un asesinato. Son coches de lujo para Ana Mato. Son tarjetas black de Rodrigo Rato. Son másteres falsos en la red Juan Carlos. Somos el pueblo contra los privilegiados. Se levantan las hambrientas y los desahuciados. Y aunque ellos ejerzan la violencia de Estado, nos quitaron todo, hasta el miedo a sus disparos. Guardias de la tierra en pie, hemos jurado. para el cerdo que explota. A Marcos de Quito no se le discute, se les expropia. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Despertar de la pesadilla, Cayetana, ese cuello pide guillotina. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. La pasada semana pudimos comprobar, mediante los datos que nos ofreció Austar, cuál es esa red que está tejida en torno a Verte Recycling entre cargos políticos, empresas, instituciones y demás. Esta semana, Austar Zelaieta nos ha ofrecido otro tipo de datos. ¿Y cuáles son? El inicio de esa red. ¿Cómo y en torno a qué intereses empezaron a tejer esa red? Y se coloca en Eibar hace muchos años, cuando Iñaki Arriola fue alcalde, y en torno a tantos y tantos pelotazos en la construcción. Eskerrik asko, Austar. Dentro audio. Iñaki Arriola pues ha querido un poco ejercer de cortafuegos en las relaciones que ha podido tener los responsables del Verte de Zaldívar con distintas operaciones urbanísticas e inmobiliarias en Eibar, en la época precisamente en la que Arriola como alcalde, a una mera operación, ha reducido a una mera operación inmobiliaria urbanística de los responsables del vertedero de Eibar, pero no es así, y es conocedor de ello porque más de una operación urbanística inmobiliaria de los accionistas del vertedero de Zaldívar, que han llegado a participar incluso en más de 60 empresas, eran personas del mundo de la empresa relevantes en Eibar y en la comarca, algunas de esas empresas han participado en actuaciones muy polémicas, muy controvertidas, en cuyas denuncias vecinales, asociacionales y de la oposición, pues estaban en el ojo de huracán el propio entonces alcalde Merci Arriola. Tal vez se podrían mencionar varias, pero la más destacada es el fallido pelotazo de Cholta, que es un afer muy conocido en Eibar, y en ese fallido pelotazo de Eibar, pues participaron empresas de los accionistas del vertedero de Zaldívar, incluso el arquitecto que diseña el plan es un accionista del vertedero de Zaldívar, y la operación no solo contaba con el aval del entonces alcalde Iñaki Arriola, sino también contaba con el aval de Ignacio de la Puerta, que en ese momento era director del área de urbanismo del ayuntamiento y ahora resulta ser director de planificación territorial de urbanismo y regeneración urbana del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Es decir, que muy de confianza de Iñaki Arriola, que era conocedor del modo de proceder y de los pelotazos urbanísticos en los que la etapa de Iñaki Arriola como alcalde de Eibar participaron distintos accionistas, distintas empresas de los accionistas del tercero de Eibar. Bueno, ya hemos visto que la clave de todo esto era una operación urbanística, inmobiliaria, ¿no?, de todos los accionistas del vertedero. Ya vemos que Arriola, cuando era alcalde, tejió esta red, y por mucho que quiera zanjar esa relación o esos vínculos que le unen a Verte Recycling, es todo tan reciente que no lo puede esconder. Nos movemos ahora al margen o a los márgenes de salud y cuidados. Para ello, hemos buscado el epicentro de la pandemia. Hemos hablado con una compañera de Madrid, es enfermera, y nos cuenta cómo ha vivido esta situación. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien, ¿qué tal estamos de ánimos? ¿Qué tal estamos? ¿Estamos cansadas? ¿Estamos fuertes todavía? ¿Qué tal va? Bueno, estamos cansadas, pero todavía fuertes, ya uniendo fuerzas, ya para tirar para adelante. Sí. El personal, ¿hay suficiente personal? ¿Se notan mucho las bajas? ¿Hay refuerzos? ¿Hay sustituciones? Pues se están notando mucho las bajas, eso es verdad. Hay ya el índice de contagios entre el personal es ya bastante alto, y pues precisamente mi tipo de contrato permite que sea yo una de las personas que esté cubriendo varias de ellas. Porque hay gente... ¿Tú estás cubriendo bajas? Yo empecé con una jornada parcial, con un tercio de jornada, pero con todo esto de la crisis por el COVID me estuvieron obligados a darme una jornada completa. Entonces, en esa jornada completa cubro el tercio de una de mis compañeras, la media jornada de una persona que está de baja y otro 20% que me van poniendo según necesidades. Diríamos entonces que estás haciendo una jornada completa. Sí, sí, vale. Estoy haciendo. Vale, esta es una pregunta que al final estamos haciendo a todas las trabajadoras de todos los sectores, pero que en tu sector, en sanidad, al final es crítico. ¿Qué tal estáis de material, de EPIs, de protección? Pues esto ha ido un poco cambiando desde el inicio hasta ahora. Al principio sí que era evidente la falta de recursos, muy evidente. Y entre la falta de recursos también, pues falta de conocimientos acerca de protocolos de protección sobre todo. Y eso nos daba como mucha sensación de desamparo al colectivo. No sé, eso sí que ha ido mejorando poco a poco y ahora, a pesar de que nos tengamos que adaptar mucho al material que tenemos cada día, nos sentimos bastante más protegidas en ese aspecto que al principio. ¿Los protocolos tenéis suficientes? ¿Tenéis formación? ¿Estáis protegidas en ese sentido? Sí, es lo que he dicho antes. Al principio había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, entonces teníamos la sensación de que esos protocolos iban cambiando casi prácticamente de forma diaria. Y nos daba mucha sensación de inseguridad porque no sabíamos realmente si era basado en la evidencia, digamos, o si era por falta de recursos. Una forma de adaptarse a la falta de los recursos. Pero ahora mismo sí que ya están mucho más establecidos y en ese aspecto sí que nos sentimos ya, bueno, pues más seguras y más sin tanto cambio y tanta incertidumbre. Y siendo Madrid en el sitio en el que se ha iniciado este problema, ¿se han dado los pasos suficientes para poner los materiales y recursos necesarios para resolver este mismo problema? Mi opinión en un aspecto general es que no. O sea, no se han tomado bien las medidas ni por parte de material, porque al principio estuvimos con evidente falta de material y sabiendo hoy en día con la información que tenemos que no estábamos protegidas, porque utilizábamos mascarillas quirúrgicas que se ha demostrado que sirven para evitar la propagación, pero no para la protección individual. Y sobre todo fue evidente el no cierre de la comunidad, justo el fin de semana que se esperaba un repunte de casos, que fue el viernes 13 de marzo, que pues hubo una huida general de Madrid, pues de estudiantes a sus casas, de gente a segundas casas pues hacia Levante y demás. En este virus se ha dicho desde el principio, uno de los primeros decretos se dijo que se iba a poner la sanidad privada al servicio del sector público. ¿Se ha notado? ¿Se ha hecho? ¿Vosotras lo habéis notado que han llegado los recursos del sector privado? No tenemos constancia de esa ayuda. De hecho, el material que nos llega al hospital no sabemos de dónde viene. Sabemos que tenemos que se gestiona desde un stock que tiene el hospital, que de ese stock la gerencia del hospital reparte en cada servicio, en cada unidad, pero no sabemos de dónde viene ese material. Y de lo que sobre todo tenemos constancia es de donaciones. Se abrió la comunidad de Madrid, abrió una web para recibir donaciones para la sanidad pública y privada creo que fue a finales de marzo, el 30 donaciones, de marzo. Sí. Donaciones privadas, entiendo. Sí, sí. ¿Y eso está funcionando, las donaciones privadas? Pues nosotros tenemos constancia de que mucho de lo que nos llega son donaciones. Pero no, o sea, no hay transparencia en esta información, no hay información directamente, ninguna transparencia. O sea, se os dice que se hacen donaciones, pero luego cuando os llega el material no se os dice si son donaciones, son recursos públicos ni nada. Pues llegan los recursos y listo. En cuanto a vosotras como trabajadoras, ¿tenéis que tomar medidas extra en el día a día os explican cuáles son, os dan el material para que las podáis tomar. ¿Cómo ha cambiado vuestras rutinas? Pues la mía personalmente pues ha cambiado como, sobre todo creo que población general, cuando sales a la calle y pues eso, mantener distancia, no salir exclusivamente para la compra. Y en casa intentamos, nosotros somos 5 compañeras de piso, intentamos mantener un poco esa distancia. Sí que es verdad que somos todas personas jóvenes, no somos población de riesgo, pero yo sé de compañeras que pues sí que tienen que tomar medidas ya más de un aislamiento en casa, casi sin contacto con sus padres, cosa que se podría evitar o llevar de manera muchísimo más fácil si nos hicieran los test que nos están haciendo y se prometieron al personal sanitario. ¿Al personal sanitario? Sí, se dijo que se iban a repartir test de forma masiva para el personal sanitario prioritariamente, para saber si somos positivos o negativos, pero no se están haciendo. Entonces hay gente. ¿Esos test serían para hacer independientemente de mostrar síntomas o eso una vez es. Que muestran síntomas? Eso es, ahora mismo solo se están haciendo si tienes síntomas. Pero al principio se dijo que se iba a intentar hacer a todo el personal sanitario con contacto con COVID. Porque independientemente de la realidad de cada uno, pues yo tengo, entre comillas, una situación mucho más fácil en mi casa. Pero si yo viviera con mis padres, abuelos y tienen 70, 80 años, les estoy poniendo en riesgo. Y si no me han hecho la prueba y no sé si soy positiva, pues aún más. En cuanto a las trabajadoras, te querría preguntar sobre la protección que podéis sentir en el día a día, en este caso, tanto por parte de la administración como por parte de la población. En cuanto a la población, te lo pregunto porque últimamente están apareciendo en redes sociales diferentes mensajes en los que, bueno, diferentes fotos y mensajes en los que se muestra cierto rechazo. No solamente a las trabajadoras de sanidad, sino también pues trabajadoras de supermercados y demás. No sé qué me puedes si os sentís protegidas en ese sentido, os sentís cierta empatía o ha cambiado esto. Pues yo creo que existe como igual dos opiniones pues que pueden estar un poco cada uno en un lado. Que uno de los que piensan que nos deberíamos de aislar aún más, porque pues bueno, pueden pensar que ponemos en riesgo a una comunidad o lo que sea. Yo he visto mensajes en portales dirigidas a personal sanitario recomendando que se vaya a un hotel para no poner en riesgo a una comunidad. Y luego, en la otra parte, sí que veo a gran parte de la población que empatiza mucho más y que incluso revaloriza el trabajo de cuidados que estamos haciendo. Y creo que también se refuerza un poco el sentimiento colectivo del pueblo, digamos. No sé si es porque en este caso la enfermedad ha pasado de ser algo individual a algo más colectivo, pero sí que siento esos mensajes de cuidado y de empatía hacia nosotras, que no sé si se mantendrán en el tiempo y cuando también lo necesitemos por otro tipo de bueno, pues por en algún momento determinado que se haga una huelga para pedir condiciones de trabajo, que mejoren condiciones de trabajo o contra la privatización, que no sé si se mantendrán estos mensajes de apoyo. Y si pues ese cambio de valores tendrá un arraigo social o no, pero de momento sí que lo veo. Bueno, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar en este momento. Por parte de Basterra, te quedas con nuestra empatía y nuestro apoyo, tanto en este momento como en otro momento que vayáis a pedir ese apoyo en vuestras condiciones de trabajo, que desde luego en los últimos años se han infravalorado. Y desde luego merecéis. La marea blanca tiene nuestro apoyo, desde luego. Un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Vale, va. Es que ricasco. Agur. Agur. ¿Qué tal llevas el confinamiento? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas mal? ¿Trabajas? ¿En casa? ¿Fuera? ¿Tienes que moverte? ¿Y qué? ¿Tus vecinos te enervan? ¿Necesitas katanas y el stock de Amazon se ha acabado? Bueno, mejor nos calmamos, mejor grabas un audio y nos lo mandas por Telegram. La dirección es @basterra. Máximo de 2 minutos. Te repito, @basterra por Telegram. Nos puedes contactar también por Twitter. Basterra. Nosotros también lo llevamos mal. Kaixo, Ainhoa naiz, eta konfinamendua Madrileko sierrako herri txiki batetan pasatzen ari naiz, bakarrik egun hauetan. Baditu bere gauza onak, etxe handi batetan pasatzea konfinamendua azkenean askatasun apur bat ematen dizu etxe barruan, bai eskailerak igo eta jaisteko, balkoitzoa daukat eta eguzkia, argitasuna, incluso pizkat kalera atera naiteke askotan egin gabe, ze herri honetan jende nagusi asko bizi da eta urduri jartzen dira ikusten badute gauza arraroren bat, edo kalean zentzu gabe gaudela. Eta gauza txarrenetariko bat agian da, pues familiatik eta lagun artetatik ba urruti bizitzeak, ez? Azkenean pues aurrerako batetan familia hemen izan dut ospitalizazio baten ostea, baino orain pues zerbait gertatzen baldin bada, ba ni ez naiteke bertara hurbildu eta beraiek ezin dira aurrera hurbildu, ez? Orduan pues horrek badauka vuelta azkenean pues teknologia bidez ere bai, ba pizkate hau konfinamendu hau pues errezago egiteko azkenean ematen ari gara bideokonferentzia jolako garrantzi itzela azken aldian, ez? Eta pues lagunekin edo familiarekin, ba noizbehinka ba izketalditzoak ditugu edo jokoak egiten ditugu edo dena delakoa, ez? Eta beste gauza on bat badaukana horako herri txiki batetan bizitzea da, azkenean pues are bat egiten dela herrikoen artean, naiz eta gero pues urtean zehar gure gora-berak izan, pues orain badaukagu saretxo bat eta ba erosketak egitera goazenean, ba bertatik galdetzen dugu norbaitek zerbait behar baldin badu eta pues, horrela baldin bada, ba ekartzerakoan ba banatzen ditugu gauzak etxeetatik eta orako gauzatzuak ere pues suertatzeko aukera izan dugu konfinamendu honetan. Si has sufrido una identificación o una propuesta de sanción durante el estado de alarma, quizás te interese saber lo siguiente. Cuando se sanciona, es decir, cuando te ponen una multa, es necesario que la gente entregue un resguardo de la propuesta de sanción. Pídelo, es tu derecho. Desgraciadamente, sabemos que se están produciendo propuestas de sanción sin que se entregue dicho resguardo. Si has sido identificada o te han multado, tienes que estar al tanto de que te llegue o no la notificación de iniciación del procedimiento sancionador con los hechos y la sanción en el lugar donde estés empadronada. Existen entonces 3 posibilidades. 1. Que quede en nada, que no te llegue la notificación y no haya multa. 2. Que te llegue multa administrativa. Podrás recurrirla. Para ello, recopila pruebas, documentación, testimonios, vídeos que acrediten la desproporcionalidad de la sanción y el cumplimiento por tu parte de lo recogido en el Real Decreto durante el estado de alarma. 3. Que te llegue una denuncia penal. Esta opción es muy poco probable, pero en el caso de que así sea, te llegará una citación del juzgado y podrás defenderte. Si te quedas con dudas, escríbenos a comunicacion@defenderaquiendefiende.org. Ha llegado el momento de despedirnos desde Basterrak, desde los márgenes, en Irola Irratia 107.5 de la FM y en irolairratia.org. Nos despedimos de esta nuestra tercera edición. La verdad es que hemos disfrutado mucho con esta edición, con las colaboraciones, con todo lo que hemos aprendido en todas estas entrevistas. Os damos las gracias por estar ahí, nos vemos el próximo lunes y hoy para despedirnos os dejamos con una canción de Residente que nos encanta, que se llama René. Muchas gracias por escucharnos. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil.